Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Acaso hay algo más lindo que vivir? ¿Acaso hay algo más grande que sonreír? ¿Acaso hay algo más puro que sentir? No vivirás mil años, así que disfruta. Abre tus alas, deja la ruta, suelta las cargas, respira el presente. La vida es ahora, vívela siempre. ¿Por qué preocuparte por lo que vendrá? ¿Por qué perder lo que aquí ya está? No intoxiques tu mente con oscuras sombras. Lo malo no viene si no lo nombras. No vivirás mil años, así que elige hacer lo que más amas, no lo que te aflige. No vivirás mil años, así que elige, haz lo que te gusta, cambia y corrige. Ríe, abraza, sal a caminar, saborea la vida, deja de esperar. Escucha los vientos, respira bien profundo. No vivirás mil años, detente un segundo. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal este miércoles? Yo hoy he sentido mucho frío en Ameca. No sé si ya me desacostumbré del frío o qué, pero me parece que hoy caen pingüinos. Muchas gracias por acompañarnos al día de hoy y les recuerdo nuestros números de teléfono en cabina al WhatsApp 5540261814. El número en cabina, 597-978-5252. Y nuestras redes sociales, en todas nos vas a encontrar como La Voladora Radio, tanto en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org, donde puedes escucharnos en vivo y también puedes escuchar las grabaciones de los diferentes programas de La Voladora. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella este espacio no sería posible. Y bueno, pues el día de hoy, ¿qué les cuento? Les voy a platicar. Tenemos una invitada que me hace muy feliz que haya aceptado. Ella se llama Karen Vianey y le pedí sus apellidos, pero en realidad, bueno, es Karen Vianey Muñoz Fernández. Pero pues para mí es Karen Vianey, de platicarles que esta señorita fue mi alumna, tuve el placer de que fuera mi alumna en la universidad. Ella es psicóloga clínica y maestra en psicoterapia gestalt humanista. Ahora es aprendiz de tarot terapéutico y es colaboradora en el podcast Lo que no se habla, de la psicoanalista Fer Flores. Lo que no se habla. Ese es el nombre del podcast y muchísimas gracias, Karen querida, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, Anita, mi linda. No, pues gracias a ti por hacerme parte de estas cosas tan lindas que generas y que compartes a los demás. Y pues aquí también andamos en Tlaxcala y hace mucho frío y mucho aire. Ya te imaginarás cómo está. Sí. Porque ya conoces estas tierras también. Sí, yo sí insisto en que en Amecameca hace más frío que en Tlaxcala. Yo digo. Pero bueno, eso es solo mi apreciación. Muchas gracias, Karen, por venir. En efecto, con Karen estamos hablando desde Tlaxcala. Y ya les decía, ella fue mi alumna en la en la universidad hace algunos ayeres, no digamos cuántos para que no saquen la cuenta de nuestras edades, pero eso fue hace algunos ayeres. Pero cuéntanos, Karen, ¿cómo llega una psicóloga que además, digo, en el tema humanista, yo también soy gestalt, entonces entiendo que hay muchísima apertura, pero de repente desde el psicoanálisis es como solo el psicoanálisis existe? ¿Cómo llega alguien de la psicología al humanismo, al psicoanálisis y ahora al tarot? Híjole, pues ha sido un viaje, todo un viaje, justo como nos invita a hacer el tarot, este viaje de vida. Como bien dices, bueno, pues tuve la fortuna de conocerte en la licenciatura de psicología clínica y bueno, pues ahí te dan como un bagaje de todas las posibilidades que la psicología te puede brindar. Después, bueno, también gracias a ti me voy a hacer mi especialidad para dar terapia, que eso es como mi vocación desde muy chavita, desde la prepa yo quería hacer esto. Y pues me voy a la Ciudad de México, al Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, que recuerdo muy bien que tú me lo recomendaste. Y bueno, ahí inicio como mi proceso y mi formación como psicoterapeuta gestalt humanista. Como bien dices, dentro de este rubro tenemos un poco más de apertura, ya que pues la gestalt dice somos holísticos, no solo somos algo en concreto, no, sino que vamos a ver todas las dimensiones del ser. Entonces, bueno, yo tengo ahorita colegas gestales que se dedican a biomagnetismo, tengo una amiguita muy linda que hacía sanación con rosas, entonces ya sabes, se conectan con la vibración, el color de la rosa. Entonces empecé como que así en este mundo humanista, holístico, pero bueno, también siempre me llamó la atención la otra parte, ¿no? La otra parte de qué pasa dentro de la estructura mental, qué pasa dentro de esto que no podemos, a lo que no podemos acceder tan fácilmente y que el psicoanálisis accede porque de verdad es muy profundo, ¿no? A veces dicen, no, qué hueva, son muchos años, es un proceso larguísimo. Pues claro, porque siempre estamos en proceso, nunca estamos terminados, ¿no? Digo, a mí claro, me queda el psicoanálisis, lo estudié igual allá en la Ciudad de México, conozco también muchos psicoanalistas muy buenos. Yo estoy en terapia psicoanalítica con la doctora, que es muy pegadita a Freud, pero Freud también es muy, es listo, es muy, también accede un poco, bueno, no todo, por eso se separa de Jung, y Jung hace claro, por ejemplo, Carl Jung empieza a hacer esta creatividad, empieza a trabajar con mandalas, con tarot, con sueños, ¿no? Pero yo un poquito más en lo artístico, en lo creativo, de bueno, a ver, dibújalo, colorea tu sueño, escribe lo que se te venga. Freud es como le vamos a interpretarlo, un poco más en el consultorio, un poco más estructurado, y yo se da más a lo metafísico, a lo esotérico. Entonces ahí es un poquito cuando empiezan a dividirse. Pero bueno, para mi sorpresa, hoy en día también he conocido a psicoanalistas muy abiertos, muy flexibles. De hecho, Fer Flores, que es una de mis maestras, también pues me ha apoyado en esta formación. Ella es psicoanalista, estuvo muchos años como psicoanalista, y ahora se dedica a hacer canalizaciones de ángeles, meditaciones, sin dejar de lado, ¿no?, el compromiso con el psicoanálisis, que explica el por qué hacemos tantas repeticiones, para qué, ¿no? ¿Por qué los sueños, ¿no?, son la vía regia al inconsciente? O sea, sí he encontrado afortunadamente espacios dentro del psicoanálisis en donde es bien recibido estas otras formas de entender al ser humano, de entender su mente, su inconsciente. Claro, hablamos de psicoanálisis y siempre vamos a hablar de inconsciente. Claro. Entonces, No ha sido, la verdad es que he tenido la gracia de convivir con muchos colegas y maestros que se dedican a esto. Entonces, cuando me refiero a esto, que se dedican a dar terapias, psicoterapeutas, humanistas, gestales, transpersonales, psicoanalistas, y pues para mí ha sido una gran... un gran aprendizaje, porque he aprendido de todos. Conocí psicoanalistas muy ortodoxos, conocí psicoanalistas que es como de, sí, sí, me rijo mucho por la teoría. Y al momento, uno de mis profesores, que ya no está en este plano, pero que es profesor de Espacio Pándala, que es donde yo me estoy formando en todo esto, Jorge Ulloa, que es un profe que ya no está en este plano, pero fue psicoanalista, y fue maestro de cábala. Entonces te habla de la cábala, de las esferas de la vida, te habla del zodiaco, te habla de los planetas, cuál es tu regente en tu carta astral. Entonces es maravilloso poder abrirse, ¿no? A este mundo, a este otro mundo, no tan académico, ¿sabes? Sino que puedas trenzar. Es un trenzado fino, es un trenzado bellísimo, la parte académica, claro, pero también este llamado del alma que te dice, me da curiosidad, me gusta, creo que puedo hacerlo, creo que tengo la intuición y esa sensibilidad para acercarme a esto. Claro que sí, sí tiene su chiste, porque pues sí, sí, hay que leer, claro, hay que estudiar las cartas, pero sobre todo hay que saber... Más bien hay que dejarte sentir qué sientes con las cartas. Claro. Oye, Karen, perdón que te interrumpa, pero me parece súper interesante esto. Yo la verdad es que no conozco demasiados psicoanalistas con esta apertura. Amo que existan, porque los que conozco son un poco diferentes. Bueno, sí conozco uno que tiene bastante apertura, que seguramente en algún momento lo vamos a invitar al programa. Sí, pero la mayor parte de los que al menos yo conozco sí tienen una estructura diferente. Entonces, sí, claro, es, si bien sabemos todo el trabajo que hizo Jung, ¿no? Con las cartas, ¿no? También. Y todo lo que hay detrás. Claro. Bueno, ahora vamos a irnos rápidamente a un corte y enseguida regresamos para hablar más de el tarot como una herramienta para la conciencia. Perfectísimo. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Soy hablando periodista. No pierdas tu paz por un mal día. No te apresures, saborea la vida. El café caliente entre tus manos es más valioso que un millón de años. Te cuidas por fuera, pero no por dentro. No alimentes tu mente de miedos y cuentos. La vida no espera, el tiempo no calla. Baila con ella, suelta la carga. No vivirás mil años, así que elige hacer lo que más amas, no lo que te aflige. No vivirás mil años, así que elige, haz lo que te gusta, cambia y corrige. Ríe, abraza, sal a caminar, saborea la vida, deja de esperar. Escucha los vientos, respira bien profundo. No vivirás mil años, detente un segundo. Saborea un café sin prisas, escucha la música que te acaricia. La vida es hoy, no es el ayer, no te preocupes si avanza. Con fe. Pues ya estamos de regreso, amigos. Y antes de continuar con Karen en esta entrevista sobre el tarot y cómo nos puede ayudar como una herramienta para la conciencia, queremos mandarles saludos a nuestros amigos del Museo Casa de Madera que nos escuchan desde Tenango del Aire. Si quieren saber más de ellos, pueden visitar su página y lo ideal es que visiten directamente el Museo Casa de Madera. Recuerda que tienen visitas guiadas por más de las 30 salas de antigüedades, historias, anécdotas. Tienen también noches bohemias y servicio de restaurante. Pueden ustedes ir de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y si quieren hacer una reservación o tener mayor información de sus servicios, pueden comunicarse al 5532-2484-22. También queremos agradecer y seguir compartiendo la información de nuestros amigos de Campi, quienes están ahora dándonos un precio especial para el alimento de gatitos y de perritos que vaya dirigido a albergues. Es decir, si tú tienes un albergue o si tú rescatas estos animalitos, puedes acudir con nuestros amigos de Campi para tener un descuento, un precio especial en el alimento. También vamos a enviar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos son contadores públicos egresados del Politécnico Nacional, con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, pueden también ofrecer su servicio en toda la República Mexicana. Visita su página en Facebook como Tu Asesor en Contabilidad. Así es como los vas a encontrar. También queremos enviar un saludo a nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, que tienen preescolar y primaria. Ellos están ubicados aquí en Amecameca y cuentan ahora con becas para los alumnos. Tienen ya inscripciones abiertas. Si tú quieres una beca para que tu hijo o tu hija estudie en esta institución, puedes comunicarte al 597-97-80038 o visitar sus instalaciones directamente en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca. Y su Facebook lo vas a encontrar como Bilingual College Liceo Canadiense. Para poder sacar una beca, tienen del 4 al 8 de este mes. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí estoy bien? Ok, es que de repente lo leí y dije como que no sé si lo estoy leyendo bien. Ok, y bueno, recuerda comunicarte al 597-97-80038. Y es importante que tú digas que escuchaste esta información aquí en La Voladora para tener un descuento en tu inscripción. Así que miren, los amigos del el Colegio Liceo Canadiense están con todo para que tú puedas llevar a tus hijos y ofrecerles una educación de mayor calidad. Y bueno, continuamos con la señorita Karen después de enviar saludos a nuestros amigos de diferentes espacios. Y Karen, cuéntanos, ¿cómo es eso de que el tarot me puede servir en un espacio terapéutico? Porque además tenemos, o al menos yo durante mucho tiempo tuve la idea de que el tarot era solamente para adivinar tu futuro. ¿no? Y creo que es como un poco lo que la gente piensa. Voy a ir a ver qué me dice la señorita del tarot. ¿Qué me va a pasar en la vida? ¿Tú cómo lo usas? Porque me queda claro que no lo usas para adivinar mi futuro. Deberías de usarlo para adivinar mi futuro. Necesito que adivine mi futuro. ¿Pero tú cómo lo usas? Sí, fíjate que, bueno, esa es como la idea que tenemos, o la referencia que tenemos también por cómo se hacía pues en la antigüedad. El tarot se utilizaba principalmente por los gitanos, ¿no? Entonces, ¿quién eran los gitanos? Pues los que adivinaban el futuro, los que hacían magia, los que andaban en comunas, ¿no? Entonces, pues sí, llegaban incluso a veces hasta los reyes a consultar el oráculo, ¿no? Claro. El tarot se veía antes como un oráculo. Ese fue su principal trabajo del tarot. Uh-huh. Y bueno, con un poco de temor a equivocarme, los mismos gitanos de estas comunidades, cuando quemaron, me parece, la biblioteca de Alejandría, pues se quemaron muchos, muchos libros, muchas cosas. Entonces empezaron como a dibujar, ¿no?, estas figuras con símbolos, ¿no? Lo que tiene el tarot es que es rico en símbolos. Así como nuestros sueños son ricos en símbolos, el tarot es parecido. El inconsciente, como está fuera de todo intelecto, o sea, es amoral y atemporal. Por eso es que a lo mejor repetimos situaciones a tus treinta y tantos, como si fueran situaciones que viviste a los 5, porque el inconsciente no sabe que tienes 37. Claro. El inconsciente va y se expresa y se presenta y punto, ¿no? Entonces, entre el otro, como dice Jung, lo que hace es esta interpretación o esta proyección de un inconsciente colectivo que todos tenemos a través de símbolos. Entonces, bueno, por ejemplo, la carta del loco, que es la carta número 0, ¿quién no ha, o sea, y en nuestra cotidianidad lo vemos? No es, por ejemplo, el Joker o el que hace bromas o el vagabundo, ¿no?, que no sabes si está qué rumbo tomar. Claro. Esos son los arquetipos, ¿no?, de un inconsciente colectivo o de una colectividad que nos acompañan todos los días. Por ejemplo, uh-huh, está la princesa, está la reina, está la muerte. La muerte es un arquetipo con la que nacemos y ha estado con nosotros pues toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, okay, ¿qué representa la muerte? ¿Qué sientes cuando ves un esqueleto? Y bueno, pues hay diferentes tarots que representan estos arquetipos de diferente manera. Jung trabajaba con, me parece que con el de Marsella, porque se dice que, uh-huh, es uno de los tarots más antiguos o un poquito más fieles a lo que intentaban a los dibujos como antiguos, pero hay, claro, muchísimos tipos de tarot. Lo que hace rico el tarot es las preguntas que hace el tarotista, ¿no? Ahorita me dices, ¿cuál es mi futuro? Entonces, por ejemplo, mi maestra de tarot me dice, casi la mayoría llegan con eso porque es una incertidumbre no saber qué va a pasar. Claro. Sin embargo, el tarot te dice, bueno, veamos qué estás haciendo en tu presente, uh-huh, para ver qué futuro vas a construir. Claro. O para ver el futuro que quieres construir. ¿Cuál es tu aquí y tu ahora para caminar, para seguir caminando hacia el viaje? Porque el tarot hace como también una comparación al viaje del héroe. Claro. Entonces el héroe tiene un llamado, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, todas esas películas, uh-huh, también se basan mucho en esta experiencia del tarot, porque el tarot empieza con el loco de hay un llamado divino, la divinidad, uh-huh, te está llamando. Claro. No tu mente, no tu intelecto, porque tu intelecto va a decir, esto no tiene lógica, a ver, ponme la evidencia. Sí, claro. Y el tarot te dice, ve a tu alma, busca tu alma, te dice tu corazón, qué es lo que no has querido ver, de qué te acuerdas, cómo lo asocias, qué te hace sentir. El afecto, el sentimiento, ahí está el inconsciente, tal vez no hablado, pero que lo actuamos. Ajá. ¿No? Entonces el tarot te pone, a ver, vamos a ver, ¿dónde estás? En tu viaje del héroe o de la heroína. Ya tienes un llamado, por algo te buscó el tarot, por algo quisiste tener una sesión de tarot terapéutico, no adivinatorio, que, por ejemplo, Jodorowsky dice, es que pues los que te dicen que te voy a adivinar el futuro, lo único que hacen es meterte cosas en el inconsciente y el inconsciente va a decir, ah, bueno, pues entonces voy para allá. Claro. Pero no hay una un insight, valga la redundancia, no hay una autoobservación de decir a dónde estoy ahorita. Claro. ¿Qué energía arquetípica me está guiando sin que yo lo sepa? Entonces el tarot te dice, a ver, vamos a probar. Claro, es una forma diferente de poder conocerme. Exactamente. Básicamente es un viaje a nuestra propia profundidad. Que claro, va a haber yo como tarotista, como aprendiz de tarot, a mí, por ejemplo, mi lucha, porque a mí desde muy pequeña tuve padres que siempre me inculcaron que el único conocimiento válido era el intelectual. Uh-huh. Entonces, ese deberismo de debes de ser buena alumna, debes de estar claro en el cuadro de honor, debes de... Entonces, va bajando tu nivel de sensibilidad, de percepción, de creer en tus sensaciones y no sé los demás compañeros y compañeras tarotistas, yo supongo que es diferente para cada uno, pero mi reto, a lo que me invita a mí el tarot, es decir, hey, apaga tu intelecto, porque siempre te va a decir que no, que uh-huh, eso no es cierto. Entonces, vete a la sensación, vete a tu cuerpo, vete a tu corazón, ¿no? Dice Jung, la intuición es el lenguaje del inconsciente, y es bien padre porque a veces cuando tú haces una tirada a la persona que te está pidiendo, híjole, se enlazan las energías bien bonito, porque es como un espejo. Y a veces tú te espejas en el tarot y eso puede ser una herramienta de ayuda para tu consultante. Claro, puede ser una el forma... El tarot te dice, dile esto, dile lo otro. Si claro, te viene esta palabra, pónselo. A ver qué pasa, a ver qué mueve en él. Entonces es maravilloso, a mí me gusta mucho. Claro, y puede ser una forma en la cual sea más fácil que el consultante, que el paciente, que el cliente, con el nombre que cada quien le ponga, pueda acceder a esa información, ¿no? Es como una forma mucho más sencilla, mucho menos confrontativa de hacerlo. Y no es lo mismo, digo, yo he ido a tarot adivinatorio, déjenme les digo, o sea, yo sí, yo le he probado de muchas cosas. Y una de esas ha sido el tarot, o sea, sí, es sí. De a ver, yo quiero, me voy a mudar y entonces échame las cartas. Sí lo he hecho y seguramente lo seguiré haciendo. Pero lo que me parece bien interesante en esto que estás haciendo es que si yo estoy teniendo un proceso terapéutico contigo, en donde tú ya me conoces, en donde tú ya conoces mi historia, sabes de mí, al momento de integrar esta herramienta, podemos tener mucha más información y mucha más facilidad para poder integrar esa información en el... Bueno, el paciente puede tener mucha más facilidad para integrarlo, porque no solo viene y les digo algo, sino que esto algo está un poco, usaré la palabra, sostenido con el proceso que estamos teniendo desde el tiempo que estemos aquí. Entonces, supongo que eso ayuda. Sí, y fíjate que es curioso, porque es como, bueno, es que los psicólogos no deberían usar estas herramientas porque entonces sale un poco de la norma de ir como derechitos y usar siempre casi el método científico. Sí, claro. ¿No? Sin embargo, por ejemplo, en Espacio Cándala, que es un espacio en donde me me han permitido desarrollar esta otra parte de mí, esta otra parte más, si ustedes lo quieren poner esotérica, si ustedes lo quieren poner más mística, yo lo pongo más intuitiva. Por ejemplo, mi maestro de tarot es psicóloga. El maestro que da astrología es filósofo. La maestra que habla del Kybalión es, me parece que también es filósofa y tiene, tiene estudios en literatura. El profe Jorge Ulloa es psicoanalista y cabalista. Entonces, ¿quién dice que te tienes que solamente enfrascar? Claro. En esta racionalidad. Entonces, yo como terapeuta, a los primeros pacientes, bueno, quien me busca para decir, oye, yo quiero solamente venir a hacer lecturas de tarot, es eso. A los que me buscan, oye, yo quiero iniciar un proceso terapéutico. El proceso terapéutico ya tiene su encuadre, nos vemos a tal hora, en tal lugar, las sesiones son así, si es un proceso. El tarot es como un plus, una herramienta más para poder conocerte. Es un oráculo que lo puedes usar las veces, está disponible ahí, todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, lo podemos usar como dentro, ¿no? En esta creatividad, yo cuando estudié en gestales, la creatividad en terapeuta es maravillosa. El gestal nos permite hacer un poco más estos movimientos. Entonces, a lo mejor yo puedo hacer, sacar una carta a mi paciente. A ver, vamos a jugar hoy con esta energía. Porque a lo mejor nos va a arrojar situaciones, o a lo mejor tú al ver el símbolo de la carta, se te viene alguna idea, se te viene alguna sensación. Entonces, claro, pueden ser nuestras aliadas, siempre teniendo en cuenta que un proceso terapéutico tiene sus lineamientos. Claro, el proceso tiene un lineamiento, sin embargo, el tener la posibilidad de integrar el tarot dentro del mismo proceso. Claro. Nos puede dar mucha más información. Y esto que me dices me parece muy interesante, porque muchas veces pensamos que aquel que se dedica a estos temas del tarot y de la energía, pues es un vendehumo, es un charlatán, y no es cierto. Muchos de los que estamos haciendo esto traemos un currículum científico respaldando lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Integrando justo esto, integrando elementos para tener más. Y por ejemplo, Karen, las personas que nos están escuchando, que a lo mejor, bueno, algunos puede ser que hayan alguna vez ido a psicoterapia, algunos puede ser que nunca han ido a psicoterapia, algunos a lo mejor se han topado con un tarot. Yo sí creo que en muchas familias hay tarots, algunos están escondidos por las abuelitas o por las tías. Pregunten, seguramente hay uno por ahí. ¿Cómo para mí, que nunca he tenido este acercamiento ni siquiera ni a los procesos terapéuticos, ni a una lectura, cómo puedo comenzar a indagar sobre este tema? ¿Cómo puedo saber un poco más? A lo mejor me empieza a llamar un poco la atención esto de las cartas, esto de la simbología, esta sensibilidad y la intuición de la que tú hablabas. ¿Cómo puedo comenzar a acercarme a esto? Bueno, pues mira, yo les puedo compartir cómo surgió en mí. Es que como que ya está ahí, como que ese llamado, esa curiosidad, yo la sentí desde muy niña, ¿no? Yo me acuerdo que mi caricatura favorita, por ejemplo, eran los Caballeros del Zodíaco, porque en esa caricatura, en ese anime de los 90, me parece, reflejaban mucho todos estos arquetipos zodiacales y mencionaban las casas, mencionaban los mitos, por ejemplo. Entonces, a mí me interesó siempre toda esta parte. Y como niña, yo creo que ahí podía como sublimar un poquito de, wow, qué interesante, qué mágico, qué padre, ¿no? Un poco para sopesar esta, híjole, pues esta, el deberismo de la escuela, ¿no? Claro. Es como debes de irte derechito y los libros y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo comencé, por ejemplo, también gracias a a mi psiquiatra, que estuve con él un par de años allá en la Ciudad de México, y fíjense, él es psiquiatra y me atendía también de una forma, amaba a Freud también, pero era un poco más rígido, pero él empezó, fíjate, es como cuando encuentras estos guías, ¿no? Estos guías que te dicen, lee esto, ve esta película, te recomiendo este artículo. Entonces, él creía en las runas, él creía en el tarot, el doctor se sabía echar sus cartas. Entonces, yo comencé con el libro de Sally Nichols, de Jung y el tarot, también está el de Jodorowsky, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen esta curiosidad, yo les recomiendo Jung y el tarot de Sally Nichols. Ella agarra mucho esta teoría junguiana, que Jung es muy amable, es muy te atrapa, Jung, por su forma de, claro, por su cosmovisión que tiene. O pueden entrarle a Jung y aprender sobre mandalas, aprender sobre sueños. Si les interesa esta parte, todo el mundo puede tener acceso al tarot, porque es un oráculo, pues desde, o sea, ya tiene siglos, ¿no? Otra es que también, bueno, se acerquen a personas que sepan usarlo de manera que te deje algo, que nutra tu espíritu, que nutra tu alma, porque a veces el alma pide ser nutrida, ya la cabeza ya es como de, ya no quiero estudiar más maestrías, ya no quiero sí. más diplomados, ya, o sea, claro. ya. Ahora necesito, mi alma necesita nutrirse, hidratarse, lo pide, o sea, lo pide. Entonces, por ejemplo, yo soy alumna de Espacio Cándala con K, entonces todos los maestros que enseñan astrología, que enseñan tarot, que enseñan registros akáshicos, hay maestros de yoga que su objetivo es, por ejemplo, cuidar el cuerpo, ¿no? Trabajando las heridas traumáticas que llevamos cargando. Entonces, es un espacio en donde cuidan tu... No te dicen, aquí vas a adivinar el futuro y vas a ser rica. No, es como de primero siente, primero cultiva tu alma. Y aquí te acompañamos. Entonces, yo, por ejemplo, empecé como autodidacta con los libros. Y después conocí Espacio Cándala y me fascinó porque te llevan muy de la mano en todo este viaje que es asombroso. Y puedes llegar desde cero y es como, wow, pero yo no sé de astrología, o sea, no manches, porque cada carta tiene un regente claro. zodiacal, ¿no? Escorpión, Cáncer. Entonces es como de, wow, pero es primero, ¿quiénes son ustedes, cartas? ¿Qué representan? A ver, ¿Quién me dan? Y es que, le repito, hay un montón de cartas. Está el tarot de Osho, está el tarot de Aleister Crowley, que es está así como que, ¡ay! O sea, hay muchísimos. Está claro. el de Marsella, que es con el que trabaja Jodorowsky, que para él es como uno de los más fieles. Pero claro. bueno, ahí sí también tu personalidad, tu energía. Ahora sí que, para acabar pronto, déjate guiar por la energía de tu intuición, por lo que te dice tu intuición. Si vas a una librería y ves un libro de tarot y te llama, cómprame. Si ves un tarot y dices, ¡ay! Cómpralo. Y empieza como, sí, como a llamarlo también. O sea, es como de, a ver, díganme, ¿qué onda? Y pues sí, o sea, aquí ya anda haciendo publicidad para mí. Yo sí recomiendo que busquen espacios en donde pues el conocimiento sea, hijo, le voy a decir una tontería, porque no hay conocimiento puro, pero que resuene con tu alma, ¿sabes? Que resuene con tu intuición, con esta parte de, wow, qué padre, quiero más. Claro. Y... No, qué padre, no me están diciendo mentiras, no me están diciendo claro. que voy a hacer No, eso sería como mi consejo. Y esto que dices, o sea, hay dos cosas que me gustaría rescatar antes de irnos a corte. Este lugar de tu intuición, sigue tu intuición. O sea, si a ti te llama, no importa lo que el mundo diga, ve. Aunque la gente te diga, eso es poco científico, no importa, ve, hazlo, acércate. Lo peor que puede pasar es que cuando estés ahí no te guste y digas, oh, sí es cierto, es poco científico, no me convence. Y ya. Pero ¿qué tal que ahí conoces, encuentras eso que te nutre, eso que nutre tu alma, que va mucho más allá de la mente? Y lo otro que me parece que es súper importante, creo yo, con todo y la significancia que le estoy poniendo en este momento, es, tú dijiste algo bien interesante, cuando yo era niña empezaron a pasar estas cosas y entonces yo empecé a pensar, a sentirme que esta magia estaba. Y a mí me parece que en la niñez es en donde más nos damos permiso de reconocer la magia. Y vamos creciendo y pareciera que la magia se termina. Y la magia nunca se termina, la magia sigue estando. Nos metemos a veces a estas estructuras mentales, estas estructuras condicionadas en donde parece que la magia no existe. Y sin embargo, la magia sí existe. No vista como precisamente como Harry Potter o precisamente como nos lo puede presentar una película, pero la magia está presente en muchos momentos. Entonces, si nosotros seguimos conservando esa chispa de cuando éramos niños, que es esa magia que nos llama, también podemos ir llegando con más facilidad a estos lugares, porque vean a un niño cómo disfruta su vida, qué hace en su vida, cómo hace en su vida. Y vamos a darles estos espacios también. Decía Karen, bueno, yo utilizaba esto un poco para salir un poco del debeísmo de la escuela, de los deberías que mamá y papá estaban marcando. Y hoy te das cuenta cómo eso estaba presente en tu vida desde que eras una niña. Entonces vamos a darles chance a nuestros niños de seguir esa magia. Vamos a cultivarla. Vamos a cultivar este espacio en donde ellos pueden ir reconociendo su intuición, su ser y estos, pues sí, estos lugares y estos espacios más allá de la cognición, más allá de lo mental. Pero bueno, amigos y Karen, vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Ríe, abraza, sal a caminar, saborea la vida. Muchas gracias, amigos, por seguir con nosotros. Y bueno, llegamos prácticamente a el último espacio de nuestro programa, en el cual quienes ya nos han escuchado en otros momentos saben que tenemos esta sección que se llama el tip de la semana, en donde nuestra invitada nos va a dar un tip para que tú puedas comenzar a aplicar y cambiar tu vida. Vamos al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, cuéntanos, Karen, ¿cuál es el tip de la semana? Híjole, mi Tani, pues yo me voy a basar un poco, ¿no? Y para ser un poco coherente con lo que les estoy diciendo, voy a dejar que esta energía que me acompaña hoy aquí contigo, y que eres co-creadora de esta energía también, pues que se den permiso entre el ajetreo de la rutina diaria, se den permiso de tomarse una pausa de 2-3 minutitos, respirar profundo y preguntarse, ¿qué necesita mi corazón? ¿Qué necesita mi alma ahora? Y solo dejar que esta pregunta hacia ustedes mismos, hacia ustedes mismas, cobre vida en sus cuerpos y en sus mentes también, pero de una forma que ya no los torture, que ya no los persiga, que ya no los haga sentir culpables, sino que a lo mejor, como dice Tony, ¿no? Regresar a esos anhelos que dejamos un poco en la infancia, que a lo mejor creemos que ya no, ¿no? O sea, dices, ay, ¿cómo voy a ser astronauta ahorita? ¿No? O sea, no manches. Pero ¿qué puede, en el camino que puedes encontrar que te haga sentir otra vez esta libertad, esta expansión en tu alma? Solo unos minutitos. O sea, no necesitas estar todo el día, porque también es cansado y se puede volver obsesivo. Y es que no encuentre la mente, de verdad, claro. Que la mente agarra cualquier pretexto para volver obsesivo un pensamiento y caer en un bucle otra vez en donde la culpa, la ansiedad, o es que no soy, no, es que uy, ¿qué necesito? Y a veces de respuestas más simples, cuando logras encontrar esa respuesta tan simple, a lo mejor hoy solo necesito llegar a mi casa, darme un baño rico y desconectar. ¡Wow! ¡Qué padre! Hoy necesito llamarle a mi hermana, o hoy necesito que me acompañen. Quiero sentirme acompañado o acompañada. Y bueno, a lo mejor también busquen conexiones con personas que les alegren el alma, con personas que los acompañen en este viaje del héroe y de la heroína, en donde todos estamos y en donde de pronto nos llegamos a encontrar, a coincidir, y qué maravilloso. Pero sí los hay, busquen personas que les ayudan a encontrar esos paros, ¿no? En su camino, hagan sus redes de apoyo, que los sostengan mientras ustedes están tratando de descubrir, bueno, ¿y ahora para dónde? Claro. No están solos, no están solas, busquen. Lo que, no me acuerdo, creo que Jodorowsky decía, ¿no? Lo que estás buscando también te busca, ¿no? Si tu mente no sabe qué está buscando, pregúntale a tu alma, ¿qué estamos buscando? Claro. Entonces, amigos, ya saben. Dejen de estar ahí. Ajá. Quedarte ahí. Sí, sí. Vamos a tomarnos entonces unos minutitos todos los días y preguntarle a nuestra alma qué necesitas. No a nuestra mente, a nuestra alma. Muchas gracias, Karen, por el tip de la semana y ahora regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Gracias. Bueno, pues llegamos ahora sí al último momento de nuestro programa. Y antes de irnos, me gustaría, Karen, si la gente que nos está escuchando surgió esta curiosidad, porque a mí me parece que es desde la curiosidad, surgió esta curiosidad de ¿y esto cómo puede ser para mí? Me gustaría probar. Híjole, pero Karen está súper lejos, está hasta Tlaxcala. ¿Se puede hacer esto vía internet? ¿Y cómo te contactamos? Danos tus datos para poder entrar en contacto contigo para poder curiosear sobre este tema. Claro, sí, se puede hacer una lectura en línea, una sesión en línea. Ahorita ya hay sesiones en línea de todo tipo. Entonces, claro que se puede trabajar con la energía de la persona, aunque sea en línea, no hay problema. También, tanto para consultas de tarot como para proceso psicoterapéutico, Y bueno, no soy, la verdad les voy a confesar que no soy muy diestra en las redes sociales, pero la red social que manejo un poco más profesional es Instagram. Entonces, por ahí me pueden dejar un mensajito y no sé si vayan a poner la dirección de mi ¿sí? Instagram, pero es Karen-Vianney psicoterapeuta, los dos nombres con N. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar. Y el Facebook lo utilizo como para ambas, tanto como para subir de repente cosas de psicología, artículos, y de repente también subo memes y cosas así mundanas. Entonces el Facebook es Karen Vianney, así nada más a secas. Y bueno, el número de teléfono sí, ese no lo doy porque de repente okay, no me gusta con las redes. El teléfono, pero con esas dos. Ok, de todas maneras, ya en nuestras redes de La Voladora y mía, de Tony de la Mora, ahí pueden encontrar también el enlace que les va a llevar al Facebook, digo, al Instagram de Karen. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos. Gracias, amigos, por haber estado hoy con nosotros. También, antes de irnos, les quiero recordar que, compartir que todos los lunes a las 8:30 de la noche estamos teniendo lectura de libros gratuita por Zoom. Así que si te gustaría conocer un poco más de estas lecturas, si te gustaría integrarte a estos grupos de lectura que estamos teniendo todos los lunes por Zoom a las 8:30 de la noche, mándanos un mensajito, déjanos un mensajito aquí en nuestras redes sociales o mándanos por teléfono para poderte dar el link de acceso a Zoom y que puedas venir a aprender más, no solamente desde lo cognitivo, sino también a empezar a cambiar esos puntos de vista que nos permitirán cambiar nuestra vida. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Gracias a todos ustedes que son quienes hacen posible el programa. Y nos vemos el próximo miércoles. En 15 días. Bueno, el próximo miércoles sí va a haber algo por aquí. Yo en 15 días los veo en vivo. Que tengan una grandiosa tarde. Bye, bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.